estamos ya dentro de esa sección de economía con Carlos Muñoz. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va el frío por ahí por Talavera de la Reina? ¿Bien? El frío va. Pero vamos, todavía no hace el frío que tiene que hacer en estas fechas. Es verdad, ¿eh? Sí, lo estamos diciendo también por aquí, que fíjate, a día 30 de noviembre y todavía el frío no ha calado, ¿eh? Estamos en la fecha de las matanzas, de que hay que curar las matanzas ahora en el puente este que viene próximamente. Y bueno, pero bueno, ahí no podemos... No dependemos de nadie, efectivamente. No podemos echar las culpas a nadie. Bueno, vamos a echar un vistazo a Estados Unidos, porque cuando hablamos de gobierno, ya sabes, también hay que formar gobierno, ¿no? Como pasó en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, Estados Unidos y con Trump? Pues parece ser que un ex directivo de Goldman dirigirá el Tesoro de Estados Unidos. Goldman Sachs. Ya sabemos de dónde viene, pero vamos a ver. Muchas veces decimos, es que este estuvo en Goldman Sachs o estuvo en, bueno, en pleno epicentro de la crisis mundial esta que hubo con los fondos y tal. Bueno, que haya estado ahí no quiere decir que haya sido el culpable de todo. Bueno, no sé, si el señor Trump piensa que es un buen gestor, pues allá él sabrá. Allá él y también los estadounidenses en este caso. Y los estadounidenses, y bueno, cuidadito que lo que pase con la economía de Estados Unidos sí que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces nos repercute al resto del mundo, porque sabemos que es un motor económico muy fuerte Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos que mirarlo un poquito todo. Cualquier decisión en Estados Unidos la tenemos que mirar con cuidado y con cautela siempre. Sí. ¿Está sufriendo un parón ese proceso de globalización? La elección de Trump como presidente de los Estados Unidos ha sido el último de los fenómenos que provocan que por primera vez en décadas el crecimiento del comercio internacional sea menor que el crecimiento económico, Carlos. Sí, volvemos a lo mismo, lo que estaba diciendo. Si lo que ocurre en Estados Unidos lo tenemos que mirar desde un punto de vista, pues eso, con cautela, todo un poco con lupa, bajo lupa, porque nos va a repercutir al resto del mundo, lógicamente, toda la globalización. Globalización en la que unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, todo este tema de un mercado único. No es así, pero bueno, a la tendencia que hay a una libertad de mercados y tal, bueno, pues sí, ya digo, han dicho Trump, todo lo que está pasando, todas las críticas que ha tenido, todo lo que ha pasado con Trump, todo, como es este hombre, tenemos que recordar que es un bocachanclas, y bueno, todo esto vamos a parar un poquito todo este mercado que tenemos, todo este mercadeo, vamos a pararlo un poquito a ver cómo se va saliendo de este atolladero en el que está este atolladero político, me refiero. Sí. No quiere decir que tenga problemas, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este hombre, que recordemos que no es un político, es un empresario. Vamos a ver qué tal. Y en nuestro país, Carlos, acercándonos hasta España, políticos y expertos coinciden en que se necesita reformar la Constitución. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? Sí, tenemos una Constitución que fue muy consensuada en su día. Fue buen este acuerdo, la Carta Magna que hubo, ya digo, fue por todos los, digamos, grupos políticos que había en aquel momento, todas la sabiduría política que había en aquel momento, y bueno, como todo, tiene una fecha de caducidad. No digo que toda la Constitución esté caduca, pero sí hay puntos que sí, bueno, habría que retocar un poquito. Lo que pasa es que el tema de la Constitución, si tú abres ese melón de la Constitución y dices, vamos a reformar la Constitución a nivel, no sé, de autonomías, o a nivel de servicios, de igualdad, etcétera, ya se queda abierto para todo. Y ya dicen, ya, y la independencia también. Ese es el problema que hay. Luego, igual, para reformar la Constitución, tiene que haber 3/4 partes del Congreso de los Diputados de acuerdo. Habría incluso, creo, que disolver las Cortes. Y, bueno, puede haber un pequeño miedo. Los políticos tienen miedo a los políticos democráticos, por así decirlo, tienen miedo a retocar la Constitución por todo lo que hay que mover y todo ese melón abierto, esa válvula que quedaría abierta a ver queda. Sí, que se pueden abrir muchos frentes ahí. Se pueden abrir muchos frentes y creo que sí, que habría que reformar la Constitución, pero muy por apartados. Vamos a retocar esto, vamos a retocar esto otro, y la Constitución no puede ser una institución, un acto estático. La Constitución sí se tiene que mover, lógicamente, repito, con un consenso muy grande de todas las fuerzas políticas para que no haya, que no llegue el político de turno y diga la reformo para perpetuarme aquí toda la vida, ya, como pasa en las repúblicas bolivarianas. Pero sí que yo estoy de acuerdo en que habría que empezar a mirar y retocar esa Constitución. Uno de los puntos candentes y de los que se habla es el salario mínimo. Bueno, Comisiones Obreras y UGT proponen un salario mínimo de 800 euros en 2017 y 1.000 euros en 2020. Ibáñez afirma que el jueves se reunirá con los agentes sociales para negociar esa subida del SMI, del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo ves tú esto? Sí, volvemos a lo mismo. De la Constitución, pues el salario mínimo, sí, hay que retocarlo, hay que reformarlo, hay que... Sí, siempre subirlo. Viene bien. Lo que pasa es que es una medida un poco... Hay que cogerla con pinzas, ¿vale? Porque si no la cogemos con pinzas, lo que es el subir el salario mínimo interprofesional puede repercutir en la no creación de empleo. O sea, eso hay que tener mucho cuidado con ello y ver el justo término medio de cuánto se puede subir y cuánto hay que subir. Tenemos que recordar una cosa, y todos conocemos a personas que están cobrando el subsidio de desempleo y, bueno, se les ha ofrecido puestos de trabajo por el mismo importe de lo que están cobrando. Sí. Y han rechazado ese puesto de trabajo porque están cobrando el paro. Lamentablemente sí, las conocemos. Lamentablemente todos conocemos este tipo de personas y sabemos que existe. Si encima subimos ese salario mínimo interprofesional, lógicamente vamos a subir ese subsidio. Cuidado con eso. Yeah. Cuidado con eso. Sí, que luego la picaresca, como siempre, está ahí y sale a relucir en esta ocasión también. Bueno, ¿cómo ves tú que la confianza económica de España... pues esté ahí, a escala de máximos anuales, gracias al consumo y la industria? Parece ser que esto se va afianzando, el tema de la economía, vamos diciendo, no sé, ¿cómo lo ves tú, Carlos? Sí, España está saliendo muy despacio. Hemos tenido un parón de un año, por obra y gracia de nuestros políticos, imprescindible que hemos perdido, un año muy importante que hemos perdido, que ahora mismo no deberíamos de estar con esta confianza, deberíamos de tener incluso más confianza. Deberíamos de haber crecido más aún si no hubiera habido este año sin gobierno. Es lógico, si hay una leve recuperación, esa leve recuperación genera más consumo, genera más producción, genera más industria. Y sí, es cierto que estamos generando una confianza en los mercados extranjeros, en los mercados exteriores, que España se la merece. España se merece esa confianza porque somos un país muy competitivo y de producción de alta calidad. Y eso lo saben, lo saben. Nuestros clientes, países clientes, lo saben. Y bueno, pues esa confianza está ahí. Lógicamente, tenemos que seguir generando confianza. Tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir consumiendo, pero lógicamente tenemos que tener trabajo para poder consumir. Claro, que se pueda contratar, y es que va todo relacionado. Lo que decíamos anteriormente con la subida del salario mínimo, cuidado con los empresarios que pueden decir, a ver qué pasa, esa gente que está cobrando el paro, que dice, mejor me quedo en el paro. Y bueno, ahí está PP, PSOE y Unidos Podemos, que apoyan la tramitación de la Ley de Autónomos de Ciudadanos. Sí, el autónomo, a ver si se dan cuenta, por fin, que el autónomo es una de la maquinaria, un piñón principal en la movilidad económica española. Y si no ayudamos al autónomo, que hay cientos de miles de autónomos, no ayudamos a ese autónomo, no vamos a generar empleo, no vamos a generar producción, no vamos a generar riqueza. A ver de qué manera ayudan esos autónomos. Eso. Te vuelvo a repetir, el autónomo más que pagar 50 euros de cuota de autónomo, uh-huh. quiere pagar sus 200 y pico, 300, 400 o 500, pero que poder pagarlos a gusto, ¿vale? Poder pagarlos a gusto me refiero a decir, no, es que estoy generando unos ingresos que me permiten pagar esos 200, 300, 400 euros. Uh-huh. O sea, el autónomo lo que quiere es trabajar. Sí. No pagar poco. A ver, vamos a ver. Quiere pagar poco, lógicamente, como todos. Sí, bueno. Pero lo que no quiere es que le asfixien a impuestos, lo que no quiere que se le asfixien fiscalmente y con unos beneficios prácticamente nulos y en muchos casos negativos. ¿Qué le ha llamado la atención a don Carlos esta semana? Pues mira, me ha llamado la atención, y esto es economía, porque me ha llamado la atención que la gente está diciendo, está criticando al gobierno por enviar a nuestro rey emérito al duelo de Fidel Castro. ¿Sí? Tenemos que entender una cosa. Por cierto, Fidel Castro es lo que era lo que era, un dictador, criminal, sátrapa, bueno, todo lo que es un dictador. Ahora uh-huh. está donde tienen que estar los dictadores. Por lo tanto, que descansen en paz los cubanos. Y nuestro rey tiene que ir, porque Cuba es un cliente muy importante en España, para España. Vale, la ambigüedad esa de decir, no digo que fue un dictador, no digo que fue un criminal, pero tengo que ir. El único que no puede decir eso es el gobierno en el actual que hay ahora mismo, uh-huh. o el que sea, cuando estuviera gobernando ahora mismo, ni los reyes. Pero el resto sí que lo deben de decir, lo que era Fidel Castro. Por lo tanto, sí que nos podría repercutir económicamente si no vamos como gobierno representando a España. Ya digo, nuestro rey no ha dicho que qué bueno era Fidel Castro, eso está claro. Uh-huh. Pero tampoco puede decir que no voy porque era un dictador criminal. Claro. Y tiene que seguir, continuar esa conexión con este país en, claro, en este caso. Tiene que seguir. El año pasado creo que fueron 900 millones de euros los que vendimos a Cuba. Pues vaya, está muy bien. Es que sí. Tenemos allí muchos intereses, hoteleros, turísticos, muchos intereses. Señores, hay que meterse la lengua debajo del paladar, debajo del paladar, y hay que ir. Por desgracia hay que ir. Yo sé que se le revolverán las tripas a nuestro rey emérito estar sentado allí de los bolivianos, ecuatorianos, de los mandatarios bolivianos, ecuatorianos, de Maduro, etcétera, etcétera. Yo sé que se le rayan las tripas, pero hay que ir. Para eso está la oposición, para decir lo que era ese individuo y lo que es ahora mismo lo que ha dejado allí. Y lo que es su hermano Fidel Castro. Es una dictadura. Para eso está Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, que son los que lo deben de decir. Uh-huh. Pues y Ciudadanos, pues bueno, se ha quejado mucho de que nuestro rey vaya. Uh-huh. Creo que no deben de quejarse, creo que es necesario porque económicamente no es interesante, no es rentable. Pues yo creo que ha quedado muy claro y alcanzamos de esta forma a las horarias de las 12, las 11 allá en Canarias. Don Carlos, muchísimas gracias por estar un día más dentro de esta sección de economía que hasta aquí llega dentro de lo que es esta temporada, por decirlo así, aunque la temporada está hasta septiembre, que esto también puede crear confusión, esta etapa, ¿no? Con motivo de la Navidad y todas estas historias. Así que volveremos a hablar contigo, estoy súper convencido, a lo largo de esos días navideños que pasas a vernos, que nosotros estamos agradecidos de que pases a vernos y de que nos tengas tan en cuenta. Don Carlos, muchísimas gracias. Por supuesto que iré. Y bueno, pues ya vamos a ir felicitando la Navidad a todos. Muy bien, me parece perfecto. Pues nada, que tenga usted buena semana, ¿eh? Igualmente. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao.